tensiones laten bajo mi piel muerta. Se acerca la hora de cruzar las nueve puertas. Voy a despertar de cara al paredón. Señalar con el dedo al cielo al Armagedón. Mano imprecisa pero exacta consigue impactar. Mis ojos se caen de mis cuencas putrefactas. Mente abstracta reflejada en fotos de carnet. La multitud abarrotada en busca de carne fresca. Alpinista en la picaresca del agujero. Los golpes certeros me hacen ser más ligero. Helicópteros como clientes del apocalipsis. Porque futbolistas gordos inauguran diócesis. Este año los fantasmas atacan al jefe. Arrastran cadenas sometidas al IRPF. Hay demonios en cada hueco del mundo. El testimonio que no cierra los ojos por insomnio. Quiero uranio en las páginas del Corán. Tengo hijos sin cuerpo, soy cabeza borradora. Cuando de tristeza se enamoran. Tenemos vacío en el centro y una botella de Cuantro. Recorro kilómetros de arena y ballista arrecife. En cada esquina me reencuentro con Lucifer. Es boquilla mora cuando de tristeza se enamora. La ecuación del producto de la caja de Pandora. Es mi mandrágora, ya no puedo vivir sin ella. No puedo escribir sin ella mis faltas de moral. Solo practico sexo oral con pirañas. No juguéis con las telarañas del viejo D'Artagnan. Me desplantó la tienda de campaña cuando llegasteis. Porque Carlos dio vida al monstruo de Frankenstein. Podéis mirarme a través de las vidrieras. Me criaron para que el mundo me doliera. Baila conmigo la ópera del fin de los días. Que todo lo que hacías se convierta en lo que odias. Porque no hay judías mágicas para el árbol. Morirás de frío cuando cambies esos levis por coca. Chupa la broca de mi taladro como si fuera regaliz. Esta vez no morirá el que ofrece el cáliz. Como Pedro Ruiz debajo de tus sábanas. Los secretos que solo conocen esas mañanas. Monstruos negros en Doñana vuelven. Zombies del pasado al otro lado de la luz verde. El precio será que moras porque te recuerden. El odio y la tristeza se enamoran y resuelven. Julio Verde, John Foreman, Leonardo da Vinci, John